Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Bueno, la historia de este hombre que retorna a la vida normal, según el libro, pasa por varios problemas muy puntuales, pero que de alguna manera reflejan que no solo en el cielo está el conflicto, sino también latente aquí en la tierra, y hay una conexión entre el cielo y la tierra en relación a este conflicto. Ahora fíjate, podemos decir que las escenas iniciales del libro de Job muestran algunos puntos vitales, como por ser, revelan la realidad de otra dimensión más allá de lo que podemos conocer. Si no hubiese sido por Job, dime tú, eso de esa reunión que hubo en el cielo, donde aparece Satanás dialogando con Dios, nunca lo habríamos sabido. Pero claro, además de esto, muestra cuán interconectado está nuestra vida terrenal con el ámbito celestial. Y también revela un conflicto moral en el cielo que está relacionado con lo que ocurre en nuestro mundo. Hay algunos contrastes, fíjate, que son, es bueno hacerlos notar, quizás los vamos a volver a mencionar, pero es este de la prosperidad y la ruina, sí, por un lado. En segundo lugar, lo repentino de su calamidad, que empieza tan cercano al comienzo del libro. La crueldad de sus amigos, ¿no es cierto?, la profundidad del desánimo, el aumento gradual de la confianza en Dios y la dramática aparición de Dios. Y por último, el arrepentimiento y la humillación de Job y de sus amigos. Y en la Biblia nosotros encontramos algunas escenas, algunos escritos que nos hablan también de este conflicto que está puntualmente aquí y también en el cielo, de alguna manera interrelacionado, como un microcosmos, dice así. Así es. Podemos mencionar, por ejemplo, Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, donde dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira, aquí cómo se nota el ego que está siempre presente, ¿eh? Cuando dice, subiré al cielo, ¿quién yo? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré yo, y seré semejante al Altísimo. Ahora aquí se demuestra, esto no es para explicar el pecado, porque el pecado no tiene una explicación, no. Pero da algunas características en las cuales uno puede entrar también en este conflicto y ser enemigo de Dios. Porque lo que está presentando aquí Isaías es cómo este hombre se empezó a sentir superior, quiso alcanzar las alturas, cuando las tenía en realidad, si uno lo mira con tranquilidad. Por ejemplo, ¿cómo caíste, lucero de la mañana? Fíjate que este lucero de la mañana tiene, es como el que brilla en la mañana, o sea, tenía ese esplendor, lo tenía todo. Era el ángel principal en las huestes celestiales. Pero ahí está. Cuando empezamos a buscar lo que no nos corresponde y no nos satisface lo que tenemos, empezamos a buscar cosas equivocadas. ¿Por qué no esperar que Dios nos otorgue la bendición de la vida, el cuidado? Y lo que necesitamos, Dios lo va a dar, como se lo dio a Job al final. Allí en Ezequiel nuevamente aparece otro texto. Recuerde usted que estamos hablando de este gran conflicto que está relacionado entre lo que pasa en el cielo y en la tierra. El cielo no lo vemos, pero Job nos está aclarando que sí existe esta situación, pero aquí en la tierra también lo está. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, y empieza a hacer una serie de detalles de características que tenía este Luzbel, ¿no es cierto?, Satanás, después Satanás, y uno ahí empieza a preguntarse, pero ¿qué pasó que cambió este personaje y se transformó en el ángel de pecado que hizo tanto daño? Bueno, precisamente Eso es lo que nosotros no tenemos, no tenemos la respuesta a esto, y creo que no debemos esforzarnos por tratar de comprenderlo, porque tenemos que pensar en aquello que el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras. Dice claramente, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. No siempre el Señor puede explicarnos todo porque no estamos en condiciones de comprenderlo. Claro, no aquí, es que no tenga una explicación, seguramente en la eternidad vamos a llegar a comprender mucho más de lo que hemos comprendido ahora. Alguien podrá decir, mire, pero ahí está diciendo, dijo rey de Tiro, entonces pareciera que como nosotros le damos la aplicación de que claro. Es Satanás. Ahora, pero cuidado, porque el mismo texto lo aclara allí. Tiro nunca estuvo en el Edén, por ejemplo, en el huerto de Dios, sí. De toda piedra preciosa. No estuvo ceñido, ¿no es cierto? O querubín grande y protector. O sea, se refiere a Satanás que cayó. Recordemos que en el libro de Apocalipsis también se utilizan algunos personajes que eran conocidos en el Antiguo Testamento, como por ser Jezabel, Balaam, en fin. Son personajes que son tomados para una mejor comprensión. Son usados como ejemplo, para que nosotros tengamos una base, porque a veces necesitamos hacer algunas comparaciones. La Biblia hace comparaciones. Cuando hay cosas que nosotros no podemos entender, lo compara y eso nos lleva de lo conocido a lo desconocido. Por eso que la advertencia que hace Pablo y allí en 1 Timoteo es muy puntual en este instante. Voy a leer un versículo 4 del capítulo 3 en adelante. Dice que conviene en su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sería bueno que explicaras a quién está hablando, a quién se está refiriendo. Claro, quiero leer el 6 ahora. Correcto. Dice, no un neófito, o sea, quien sea el que se está hablando, la idea que se presenta acá es que no podemos ser neófitos, no podemos ser no inteligentes, no saber lo que está ocurriendo, porque eso nos puede engañar. Dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. El problema está ¿dónde? En que si no estudiamos, no nos preparamos, no estamos atentos, como lo hizo Job, que estaba orando todos los días, vamos a entrar en un problema bastante serio, como por ejemplo, tan serio como no poder gobernar la casa, no tener dominio sobre lo que Dios nos ha dado, y más aún todavía no podemos cuidar esa iglesia, ¿no es cierto?, que Dios ha otorgado, que es como la niña de sus ojos, y que tenemos la responsabilidad de hacerlo. O sea, en otras palabras, tenemos que estudiar para estar atentos a los ardides, a los engaños de Satanás, porque el conflicto está presente hoy día. Tesalonicenses dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Permíteme hacer una aclaración en cuanto a lo que leíste, en relación a lo que el Señor estaba hablando aquí, de quien desea obispado, a quien desea ser anciano de iglesia, quien ocupar un cargo como ese. Dice, buena obra desea, pero uno de los requisitos es que no sea un neófito, para que no se envanezca. Yo estoy ahora en una posición más elevada, yo soy más importante que otras personas. Entonces dice, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo es muy astuto para llevarnos a esto, que nos creamos y que tratemos de ponernos por sobre los demás. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunas elecciones importantes que afrontan en este momento y qué promesa bíblica puede reclamar para asegurarse de tomar las decisiones correctas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.